a mí me inspira. Cuando veo chamaquitos perdidos en las drogas y niñas con sida, soy el poeta del barrio y el barrio a mí me inspira. Cuando veo chamaquitos perdidos en las drogas y niñas con sida, la inspiración proviene del estrecho del callejón, donde se bregan con kilo y a punta de maleante. Se hace quien del vecindario, así se brega a diario en el barrio. La guerra, la calle no para, ¿y qué vamos a hacer? Tu hijo comprando el mundo sabe que no está bien, lo que daña su cuerpo, su alma y también su mente. Si mi barrio se humilla, Dios perdonaría a su gente. Soy el poeta del barrio y el barrio a mí me inspira. Cuando veo chamaquitos perdidos en las drogas y niñas con sida, soy el poeta del barrio y el barrio a mí me inspira. Cuando veo chamaquitos perdidos en las drogas y niñas con sida, soy el profeta del ghetto, el poeta del barrio. La esquina, un poste de luz, es mi escenario. Observo a diario la juventud en decadencia. Quita la venda de tus ojos y verás las evidencias. Pastillas, tres por arriba y una por abajo. Se creen que matar criatura es un relajo. Los tigres en el callejón con balance en mano, se olvidan que de arriba lo mira el soberano. Padre amado, no te apartes de mi lado, ayúdame a libertar al que está atado, cauterizado, preso por el pecado. No ronques, avanza, cruza para este lado. One way, una vía, Cristo es el Mesías, aquel que nunca pensé que yo alabaría. Open the door, abre la puerta, déjalo entrar, para que esté con él, porque contigo él quiere estar. Y el barrio a mí me inspira, cuando veo chamaquitos perdidos en las drogas y niñas con sida, soy el poeta del barrio y el barrio a mí me inspira. Cuando veo chamaquitos perdidos en las drogas y niñas con sida, Joel Pérez, Ubelice, Víctor Franklin, más que canción es un consejo a todos los barrios de América Latina y el mundo. Del cielo, Parguero, poetas del barrio.